Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Los saludamos, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, y les agradecemos el favor de su atención. Como siempre, es un placer saludarte, mi estimada Graciela. Uno de los temas de gran importancia en el contexto actual es el de la alfabetización digital. A través de las tecnologías digitales de comunicación, podemos interactuar directamente, a diferencia de los medios tradicionales, que son verticales y cerrados, e impiden el acceso a la mayoría, pues están concentrados en manos de unos cuantos empresarios que los usan principalmente para hacer negocio, desdeñando su función social. Sobre este tema nos hablan varios expertos entrevistados por Jessica Cepeda en el Foro de Alfabetización Mediática en América Latina y el Caribe. También vamos a presentarles una interesante entrevista con el doctor Guillermo Orozco, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos habla de sus investigaciones sobre las audiencias y de la necesidad de dar el salto y pasar a ser de audiencias pasivas a audiencias que aprovechemos en toda su extensión las posibilidades de los nuevos medios, produciendo nuestros propios contenidos, convirtiéndonos en emisores e interlocutores y utilizando todas las bondades del nuevo mundo digital. En contraste con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la radio es un medio que se mantiene en el gusto del público, pero que también ha ido incorporando avances de la digitalización, con lo cual está ampliando sus posibilidades y permitiendo que cualquier persona pueda tener acceso a difundir mensajes y no solo ser un receptor pasivo. De esto nos hablan algunos expertos en la cápsula que hemos preparado para ustedes. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de la señal EduSat y al público que nos sintoniza, por supuesto, a través del 1060 de su banda de amplitud modulada y desde luego por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Les comento que este es un programa previamente grabado por la temporada vacacional, pero que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, en Twitter como @RadioElFin. Tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y tenemos también algunos obsequios. Así es, José Ángel, tenemos la revista Cuarto Oscuro para quienes se comuniquen a través de nuestras redes sociales y nos envíen sus comentarios o sus preguntas. Además, los invitamos a que vayan, si ustedes están navegando en la red, a que vayan a el blog de El Fin Justifica a los Medios en la siguiente dirección electrónica a leer las noticias de comunicación. Y precisamente el nombre es así, www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com, un espacio que siempre se está actualizando. Y vamos ahora a presentarles este reportaje sobre el Foro de Alfabetización Mediática e Informacional en América Latina y el Caribe. Este foro, muy interesante, que se realizó en diciembre pasado, fue cubierto por nuestras reporteras Alexia Cervantes y Jessica Cepeda. Ahí estuvimos todo el equipo de El Fin Justifica a los Medios y entrevistamos a varios de los expertos que ahí participaron. Vamos adelante. El reportaje. El reportaje. Como les comentamos, hoy les presentaremos la segunda entrega del reportaje sobre el Foro de Alfabetización Mediática e Informacional en Latinoamérica y el Caribe, AMILAC, el cual tuvo lugar los días 10 y 11 de diciembre en el Centro Cultural Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Los objetivos principales de este evento fueron promover el debate en torno a los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe en cuanto a la alfabetización mediática e informacional y lanzar estrategias para impulsar la formación de los ciudadanos en el uso de los medios y la información a nivel internacional. Durante el segundo día de actividades, se debatió, entre otros temas, sobre los Massive Open Online Courses, que podrían ser traducidos como cursos masivos y abiertos en línea, mejor conocidos como MOOC. Al respecto, Mar Pérez San Agustín, doctora en Tecnologías de la Información y Comunicación, así como Elsie Jiménez, profesora de la Universidad Central de Venezuela, nos comentaron lo siguiente. ¿Qué papel juega actualmente tanto en países de Latinoamérica como del Caribe? Bueno, yo creo que los MOOCs, como su nombre indica, ¿no?, son masivos y son abiertos. Y esto ofrece una gran oportunidad para aquellos que no tienen acceso a ciertas especializaciones, o por recursos o por distancia, a nuevos contenidos organizados, porque es la diferencia de los MOOCs, que es un curso, y con un cierto feedback, no solo de los contenidos, sino también de los participantes, ¿no? Porque al ser masivos puedes participar un montón de gente de diferentes culturas y eso añade mucha riqueza, ¿no? Yo creo que es una forma de llegar diferente a sitios donde no se llegaba, ¿no? Donde solo unos privilegiados llegaban. Sabemos que a lo mejor sí son opción para muchos, pero ¿cómo acceder a ellas de la mejor manera sin perderse en tanta información que existe? Mira, es cierto eso que dices, ahora hay como un bosque, ¿no?, de MOOCs. En realidad, las plataformas actualmente que ofrecen un mayor número de cursos son Coursera, OpenEDX, Udacity y Mediada X en plataforma en español, que es la de Telefónica. Entonces yo buscaría por idioma, ¿no? Si queremos buscar en cursos en español, buscaría en estas cuatro plataformas, que son las que proporcionan cursos en español actualmente. ¿Qué respuesta están teniendo actualmente y cuál sería el futuro de estos? En la página de Open Education Europa hay un gráfico de el número de MOOCs que se ha creado en el 2014. Y desde el inicio hasta ahora hay como 2.000 MOOCs más. Entonces, el número yo creo que va a ser incremental. Estos MOOCs se van a producir en distintas plataformas. Las distintas instituciones van a asociarse con distintas plataformas, no va a ser una sola, y entonces vamos a tener gran variedad de plataformas. Yo creo que ese es el futuro, es mi pronóstico, aunque no me gusta hacer de gurú, ¿no? Pero yo creo que va a tender a crecer. Y no solo a crecer en números, sino a crecer en tendencia, que va a alterar de alguna manera la forma en que se enseña y se aprende en la educación superior, ¿no? Se van a crear nuevos modelos educativos, etcétera, etcétera, que yo creo que ese más bien va a ser el futuro. ¿Quiénes son los que tienen acceso a los MOOC? El acceso lo tienen aquellas personas que están conectadas, y básicamente podemos decir que es una élite, porque ¿quiénes están conectados en América Latina? La población en promedio es menos de la mitad de la población tiene acceso a la tecnología. Entonces es una élite que hay que propagar, y eso hay que bajarlo a toda la población, porque es mucho lo que se puede hacer en lugares remotos donde puedes tener acceso a cantidad de elementos. Y yo me atreveré a decir que yo tengo un sueño, utilizando la frase de Martin Luther King, y es que nuestros MOOC, yo vea maestros de la UNAM, vea maestros de Chile, de Colombia, de Bolivia, donde hay un talento enorme, hay profesores de altísima calidad, y no te digo estudiantes, que son una maravilla, y te imaginas que nosotros pudiésemos llevar ese pensamiento, ese contenido, a América Latina y al mundo. Eso sería maravilloso. La brecha digital se convierte también en una limitación para tener acceso a estas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Las políticas públicas son fundamentales, y allí los gobiernos tienen un gran peso, y es buscar vías que ya se tienen para masificar el acceso a la tecnología. Ese programa de una computadora para cada estudiante, desde el preescolar hasta la universidad, es una buena iniciativa. Pero yo insisto, necesitamos meter en esos hierros contenido propio. No solamente el contenido que nos viene de afuera, sino contenido propio. ¿Los MOOC podrían ser una solución al rezago educativo que existe aún en muchos de los países de América Latina y del Caribe? No, los MOOC son complementarios a la educación formal que tenemos. La educación actualmente se alimenta de elementos informales y formales. Los MOOC en este momento no están diseñados para dejar de lado la educación tradicional. Yo insisto que la universidad debe tener tres grandes aspectos. Uno, de la universidad corporativa, para atender la demanda de los industriales. Una universidad tradicional, que es la que tenemos y de la que nos sentimos sumamente orgullosos, y la universidad virtual, que es donde estarían los MOOC y donde se atendería una población enorme. pero hasta allí. O sea, en este momento no veo que sea la solución definitiva. En un futuro podrían convertirse, a lo mejor, ahorita en este momento puede ser como una opción más, ¿no? Pero en complementar esa universidad que es, asistir realmente. Sí, es que es complementario. En el caso de América Latina, nosotros tenemos una gran brecha digital. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones tradicionales en plataforma tecnológica, en contenidos, porque básicamente tenemos una gran producción de contenido que nos pasa al torrente comunicacional, y ese es un déficit que tenemos nosotros y una tarea pendiente en América Latina. En esta misma línea, Roxana Mordukovic, especialista en alfabetización en medios y consultora de la UNESCO, nos habló sobre la importancia de las políticas públicas y el papel que juega la sociedad en la exigencia de las mismas. ¿Cuál es la importancia de contar con políticas públicas en pro de la alfabetización digital? Es fundamental. La importancia es clave porque mientras no haya políticas públicas, todos los esfuerzos van a ser aislados, van a ser bienvenidos, pero van a ser aislados. Entonces necesitamos de una política pública porque es la única manera de llegar a todos los sectores de la población, tanto los de sectores más postergados, los vulnerables que tanto nos necesitan. Y desde ese lugar, desde un Estado fuerte con políticas públicas claras en materia de alfabetización en medios, vamos a poder llegar a todas las escuelas y a todos los chicos, especialmente a los que más necesitan. ¿Cuáles diríamos que pueden ser las políticas más urgentes en este momento en América Latina y el Caribe? Bueno, básicamente dos. La primera es facilitar el acceso, obviamente, que los chicos que no tienen acceso no solamente a la tecnología más nueva como las computadoras, las tablets, las notebooks, las netbooks, pero también que puedan ir a un cine, que puedan ir a un teatro, que puedan ir a un museo. Es decir, también hay desigualdades en América Latina sobre los medios tradicionales. Entonces, promover el acceso para que sea más igual, más igualitario, más equitativo, y por supuesto promover un uso, un aprovechamiento en todo su potencial. No que los chicos más pobres lo usen para entrar en las redes sociales o jugar, sino que todos vean en Internet oportunidades para crecer, para aprender, para conocer, y lo más diversificadas posibles, y no solamente para entretenerse. ¿Quiénes deben de crear las políticas públicas, y cuál es el juego también, el papel de la sociedad? Bueno, en principio, obviamente, los ministerios, ya sea de educación, de cultura, de ciudadanía en algunos países, eso es fundamental. Pero también, obviamente, en políticas públicas pueden y deben participar los académicos, las universidades, las distintas facultades de comunicación, de educación, de humanidades, etcétera. Y, por supuesto, necesitamos los otros actores. Necesitamos al sector privado, necesitamos a los propios medios de comunicación y necesitamos a las asociaciones civiles, a las empresas. La educación es una obligación del Estado, pero una responsabilidad de todos. Así que cuanto más sumemos, mejor. Durante el foro también se habló sobre la regulación de los medios de comunicación. María Emilia García, encargada del área de educación en medios audiovisuales del Departamento de Televisión Cultural y Educativa del Consejo Nacional de Televisión de Chile, nos comentó al respecto. Hablaba justamente de las audiencias porque es importante también para no violar los derechos humanos, como lo comentaban hace unos minutos. Bueno, para nosotros como Consejo Nacional de Televisión de Chile es importante no solo hablar de las audiencias como alguien que pareciera que mira pasivamente, ¿okay?, la televisión. Hoy día eso ya no es así. Cada vez las encuestas y todo te va demostrando que efectivamente hay allí más bien una mirada distinta, diferente, donde estoy ya miro, pero también cuestiono. Y sobre todo nosotros tenemos información de que desde el lado de la información hay mucho cuestionamiento. Y allí están presentes temas que tienen que ver y vinculación con los derechos humanos. Cuando la gente lo expresa, y que veíamos en la presentación que nosotros hacíamos, hablamos de dignidad de las personas, estamos hablando de temas de derechos humanos. Cuando hablamos de que no me siento representado por los jóvenes que aparecen, estamos hablando también de temas de exclusión. Cuando la gente dice que solo aparecen grupos de poderes o gente vinculada, por ejemplo, al mundo del espectáculo, que no tiene sentido, en esa medida siento que estoy excluido de esa mirada de la televisión. Allí también estamos hablando de derechos humanos. Y eso es importante, que el ciudadano sea capaz de poder expresarlo. No solo lo que hablábamos en esta presentación, no solo a través de una denuncia o a través de lo que existe una ley, sino que también pueda él hacer una propuesta desde otro lado, de también ser un ciudadano más empoderado y decirle a este canal, decirle a este, esta persona, sabe que no me gusta su programación, no es lo que quiero ver, ¿ok? Desde esa perspectiva están incluidos los derechos humanos y es importante. Muchas veces la gente no entiende que está hablando de derechos humanos, pero sí sabe de que hay algo cuando no le gusta y hace una expresión clara de contenido o de lo que no, de cuando se siente, por ejemplo, pasado a llevar, o cuando se habla mal de los niños, o cuando se habla de los niños y no se hace de manera adecuada, que también lo denuncia, que también lo habla o que también cambia de sintonía, por ejemplo, deja de ver el canal que está viendo. Eso es importante. María Emilia García resaltó que al hablar de los defensores de audiencias están implícitos los derechos de las mismas y a la par los derechos humanos, los cuales por ningún motivo deben violarse. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Quiénes deben regular los medios de comunicación y qué sucede cuando no hay un defensor de audiencias en todos los medios? Bueno, en el caso de Chile, porque te voy a hablar solo de lo que corresponde a mi caso, en Chile es, efectivamente solo lo único que se regula es la televisión. La radio tiene un sistema de autorregulación y existe una ley de prensa que protege y que establece una serie de normas que tiene que ver con todo lo que es prensa, diario, incluso la misma televisión en parte y también lo que puede ser prensa escrita y otros medios. El tema yo creo que tiene que ver un poco con Internet, que hoy día es abierta en el caso chileno, y allí hay una franja difusa respecto a cómo se transmite el contenido o qué pasa con el tema de allí, lo que se emite. Pero en términos como de regulación, te puedo decir que desde la perspectiva de la ciudadanía, cuando se le hace la consulta, cada vez que se le consulta, ha ido aumentando su necesidad de sentir que requiere un grado de regulación. Pero tampoco, pero eso no significa que deje de lado su propia incorporación desde el ciudadano y también la industria, que ha ido haciendo eco de algunas de estas quejas ciudadanas y también ha hecho un proceso de autorregulación. Yo comparto con lo que se decía acá en la mesa de que la regulación y la autorregulación van en conjunto. No tiene por qué ser excluyentes. Yo creo que se complementan. Y para eso tenemos que trabajar desde el Estado, desde los organismos privados, desde las instituciones sin fines de lucro, desde las fundaciones, desde la ciudadanía, desde la escuela. O sea, todos tenemos que involucrarnos en ese proceso de construir lo que tiene que ver con tengo el derecho a ser informado, tengo derecho yo a informar a otros, de expresarme, pero dentro de un contexto en donde no viole los derechos de las otras personas y no vulnere fundamentalmente, por ejemplo, los derechos de los niños. Justo en este mismo sentido, Carolina Sánchez, quien actualmente colabora en el programa Superadas de la Fundación Acceso, destacó la brecha que existe, visto esto, desde un enfoque de género. Las TIC, ¿en un futuro cree que podría funcionar para llegar a más mujeres? ¿Qué tanto podemos si sabemos que muchas veces el acceso a Internet es limitado? Por supuesto, existen sectores que están muchísimo más excluidos por la parte geográfica, ¿verdad? Porque se encuentran en zonas muy rurales o porque tienen bajas posibilidades de conectividad. Sin embargo, efectivamente todo eso es voluntad política, ¿verdad? Ya sea en el espacio de este foro, que se están construyendo estrategias y muchas de las experiencias positivas que han tenido diferentes organizaciones en el mundo, es por eso, porque necesitamos ver cómo hacemos, ¿verdad? Necesitamos cerrar esta brecha, necesitamos todos aportar desde nuestros espacios, trabajar en nuestras experiencias y un poco presionar a los estados también, ¿verdad?, para que cumpla su papel desde la voluntad política para que el acceso sea más equitativo y sea con un enfoque de género. En cuanto a las estadísticas, ¿qué país es el que tiene más rezago educativo, más rezago en cuanto al acceso a las TICs, a que las chicas puedan ejercer sus derechos? Bueno, ayer comentábamos, por ejemplo, la experiencia de Cuba, ¿verdad?, que efectivamente existe un escaso acceso. Y otro problema que tenemos es que tenemos pocas estadísticas. Tenemos pocos estudios, tenemos pocos índices de seguimiento que realmente nos digan a través del género cuáles son las diferencias. Efectivamente, ahorita tenemos básicamente 1.300 millones de mujeres frente a 1.460 millones de hombres en el mundo, ¿verdad? Y en los países en vías de desarrollo, como los nuestros, de nuestra región, aún esa brecha se ensancha más, ¿verdad? Se ensancha cerca de 8% más. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho por qué trabajar en este tema. Por otra parte, Paz Peña, directora de incidencia de la Organización Latinoamericana Derechos Digitales, aseveró que debemos tener un pensamiento crítico en el contexto de derechos humanos para lograr un cambio social. En lo que nosotros estamos enfocados es la incidencia en dos partes. Primero, la incidencia pública, en la opinión general, en la opinión pública general, porque sin información en los ciudadanos no hay forma de cambio absoluto, ¿no? Los ciudadanos necesitan no solamente saber sobre sus derechos humanos en Internet y en la tecnología en general, pero además también defenderlos, porque si no los defienden ellos mismos, no hay organización que pueda defenderlos, ¿no? Y en una segunda línea, la incidencia directa con los políticos, con los tomadores de decisiones, que son las personas que, en el fondo, dan el sí o el no a leyes y al entorno legislativo en general, que puede ser muy perjudicial para los derechos humanos. Hablaba también sobre el pensamiento democrático. ¿Cómo a partir de las tecnologías, de la alfabetización digital, podemos lograr un pensamiento crítico? Bueno, sí. Yo creo que lo bonito de Internet, por ejemplo, es que ha permitido mostrarnos a nosotros que hay otros pensamientos no hegemónicos, ¿no? No hay una verdad común, sino que hay otras verdades, hay otros relatos que son interesantes y que, en definitiva, permiten enriquecer, ¿no es cierto?, el diálogo democrático. Pero para que ese pensamiento crítico ocurra, a mi juicio, y esto lo digo muy humildemente, pero yo creo que una fuerte formación desde los derechos humanos para los niños, los jóvenes y los adultos que se están metiendo en este mundo de Internet puede ser clave a la hora de tener pensamiento crítico. Saber que tienes derechos, saber que el otro tiene derechos y, por lo tanto, entender básicamente que cuando hay amenazas hay que luchar en contra de ellas, pero además hay que mejorar el sistema en el que estamos. Finalmente, eso es lo que un poco desnuda también hoy Internet, ¿no? Desnuda la crisis de las democracias, y solamente un pensamiento crítico, real, basado en este contexto de derechos humanos, puede permitir una salida, puede reformar el sistema. Yo creo que las democracias pueden seguir siendo mejoradas, ni siquiera mejoradas, podemos tener otro sistema, pero un sistema más igualitario en el contexto de los derechos humanos. Audrey Matura, fiscal en leyes y activista para hacer frente a los problemas de justicia social y los derechos humanos en Belice, también nos compartió su opinión respecto a la relevancia de ser pensadores críticos en la era digital. ¿Qué implica la democratización de medios? La democración o la democracia, si uno lo piensa, no es sobre líderes en posiciones de poder, que nosotros pensamos que ellos son el gobierno, ¿no? El gobierno somos todos. En una democracia el gobierno es, sí, los líderes que elegimos, pero nosotros, los ciudadanos, también somos parte de esa democracia. La oposición es parte de esa democracia. Nosotros, los ciudadanos, lo que ha pasado durante los años es que no sé por qué hemos fallado tomar nuestra responsabilidad para hacer nuestra parte. Y poco a poco nos callamos y los líderes ahora ellos son los que están en totalmente en control. Estamos en los puntos ahorita en través de esta región que se imagina, nosotros los ciudadanos aceptamos dinero para ir a votar. Eso es la tristeza. Lo que hicimos es, cuando aceptamos ese dinero, es regalar ese poder que teníamos como ciudadanos, y eso lo tenemos que recobrar. Así que para lo que significa eso, lo que significa la democracia, es involucrar a la ciudadanía. Yo creo que el medio, que la tecnología, en esta era en que estamos, definitivamente nos puede ayudar a recuperar ese poder que teníamos. Porque, interesantemente, si uno lo piensa, tenemos más acceso a dar nuestra opinión y tenemos más acceso a poder platicar con uno al otro para empezar movimientos de ciudadanos, para poder ser parte de las decisiones. Claramente hay un precio que se tiene que pagar, porque los líderes no solo se van a callar, especialmente si lo que estamos haciendo es quitarles el poder, es decirles que queremos, en muchas veces les da pena ya. Así que nosotros tenemos que estar preparados a ir hasta el límite para recuperar ese poder que tenemos y participar en la democracia y dejar de pensar que el gobierno no va a ser. El gobierno somos nosotros. Audi Matura también nos comentó sobre la posibilidad de recuperar a través del Internet el poder que hemos perdido como sociedad. ¿Por qué es importante tener y contar con un pensamiento y una visión crítica dentro del mundo del Internet? Es importante porque si lo piensa uno, conseguimos todo tipo de información. Cierta información es pura mentira. Así que si uno no sabe pensar críticamente, va a creer lo que sea, va a caer por lo que sea. Pero para pensar críticamente no es algo que solo sucede de una noche a la otra. Se empieza desde la niñez, teniendo acceso a información, pero no solo aceptando la información. Es que muchas veces el sistema de educación nos tiene como estamos. Porque cuando un niño está en las escuelas y hacen mucha pregunta, pues la maestra dice, haces mucha pregunta. Pero eso es cuando empieza ese pensamiento crítico. Eso es lo que debemos de apoyar a los niños, a hacer las preguntas y no decirles que son groseros por preguntar, pero tratar de darles explicaciones. Pero porque nosotros crecimos en ese sistema, solo queremos pasar a ellos, pero eso ya no puede ser. Ellos tienen una oportunidad a través de los medios que tenemos ahora a tener acceso a más información, pero también les tenemos que enseñar a ser responsables. Hay éticas que muchas personas, las familias ya no le enseñan a sus hijos. Si uno pone la humanidad, las éticas de un ser humano, y lo combina con información que consigue, esa combinación es lo que te va a hacer dar esa habilidad de pensar críticamente y ver las situaciones en una forma más humana y no en una forma que es egoístico. Lo que me preocupa es que el sistema que tenemos de gobernación en muchos países es que han creado leyes para castigar a uno cuando piensa críticamente y cuando critica algo y se opone. Y la situación aquí en México con los estudiantes, los 43 estudiantes, es un ejemplo que nunca debemos de olvidar. Lo han pagado con un precio, un costo muy alto, pero eso no quiere decir que los demás no deben seguir. Hay veces con la vida uno tiene que pagar para hacer los cambios que necesitamos en el mundo. Hay que hacer esos cambios para nuestros hijos. De este modo concluimos este reportaje y hacemos hincapié en que no debemos echar por la borda las reflexiones que nos compartieron los expertos y poder, o al menos intentar así, retomar el poder de nuestra sociedad. Estas fueron entrevistas realizadas por Jessica Cepeda en el Foro de Alfabetización Mediática e Informacional de América Latina y el Caribe. Comunícate y participa con nosotros. Estamos en Twitter como @RadioElFin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Tenemos un correo a tu disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y además de hacer llegar tu opinión a este equipo de producción, te puedes llevar un libro de comunicación o una revista Cuarto Oscuro, que vale muchísimo la pena. Así es, y bueno, te recordamos que este es un programa grabado, pero estamos presentándote varias entrevistas que realizamos en diversos ambientes y foros relacionados con este tema de la alfabetización mediática e informacional. Y a continuación vamos a escuchar precisamente la entrevista que realizamos con el doctor Guillermo Orozco, investigador de la Universidad de Guadalajara. Adelante. La entrevista. Amigas y amigos, las cátedras UNESCO son el resultado de una iniciativa, por supuesto, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y tienen por objetivo avanzar y mejorar el desarrollo de la investigación, la capacitación y los programas de desarrollo de la educación superior. Así es, en México se han llevado a cabo en varias universidades, como la Universidad Iberoamericana y la UNAM, y ahora la Cátedra UNESCO está en la Universidad de Guadalajara, y el titular es Guillermo Orozco, quien nos explica cómo funciona y en qué consiste la manera en que estas cátedras impulsan al desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta es una cátedra, digamos, bastante reciente. Comenzaron las cátedras MILID, que ahora digo que significan, hace apenas 3 años, y es para impulsar específicamente a nivel mundial la alfabetización mediática e información dentro de un diálogo intercultural. Las siglas en inglés MILID significarían, traducidas traducidas al español, alfabetización mediática e informacional en el contexto de un diálogo intercultural. O sea que es un tipo especial de cátedra UNESCO. Las cátedras UNESCO clásicas son las que pues distintos grupos de investigadores en universidades solicitan a la UNESCO, y después de presentar un proyecto y ser evaluado, se otorga o no se otorga la cátedra UNESCO. El procedimiento es el siguiente: se busca algún líder en alfabetización mediática e informacional, y luego se ve dónde está ubicado y qué posibilidades tiene su universidad de sumarse y de apoyar esta cátedra, y entonces se invita a ese líder y a esa universidad a hacerse cargo de la cátedra. Y entonces este fue el caso con la Universidad de Guadalajara, que afortunadamente respondieron increíblemente bien a dar el apoyo a que sea la Universidad de Guadalajara donde se instale la cátedra, pero tiene la misión, el cometido, el mandato de la UNESCO y de la ONU de manera conjunta de impulsar y desarrollar la alfabetización mediática e informacional y un diálogo interculturas. Yo creo que en países como México, América Latina y África, Asia, que no vamos a la punta, a la cabeza del uso, usufructo de las nuevas tecnologías, sino que tenemos muchas brechas digitales, también tenemos razones históricas para que fundamentan nuestros miedos, temores a lanzarnos de lleno al uso de las tecnologías. Creo que es muy importante ver ese proceso de tránsito que algunos llaman migración entre la cultura mediática de los medios masivos y la cultura de los medios sociales, de los medios más interpersonales. De esta manera, el doctor Guillermo Orozco nos habló acerca de la situación mexicana en cuanto al uso de las TICs o nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues en su opinión pareciera que los profesores, en especial los de educación básica, no tienen interés en enseñar nuevas competencias y no consideran útiles las herramientas tecnológicas. Si bien utilizamos alguna red social o utilizamos el WhatsApp para enviar mensajes, estar comunicados y hacemos uso de las nuevas tecnologías, hacemos un uso muy precario. Los adultos todavía hacemos un uso precario y no damos el salto realmente a utilizar todas las bondades que tiene el, y de manera crítica y pensada, por supuesto, que tiene el nuevo mundo digital. Y entonces hay una especie de situación en la cual los educadores de los medios por primera vez tenemos la posibilidad de pasar de ser receptores espectadores a ser audiencias activas, proactivas, a ser emisores y a ser interlocutores en las redes sociales, y no lo estamos asumiendo. Nos pesa mucho, es en ese sentido, no en el sentido tecnocrático de que ya modernicémonos y asumamos todas las tecnologías, sino asumamos la posibilidad de interlocución, de mayor equidad en la comunicación, de no ser solamente espectadores de lo que otros dicen, sino productores y emisores de lo que nosotros queremos decir, y que no está sucediendo. O sea, aunque tengamos acceso tecnológico, no estamos usando plenamente las posibilidades de interlocución, de equidad en la comunicación que ese acceso tecnológico nos da. Yo no sé si logremos muchos resultados al corto plazo, pero yo creo que es imprescindible aplicarlo y conjuntar esfuerzos de todas las instituciones públicas, privadas, educativas, para trabajar en esto. Yo he venido prácticamente toda mi vida profesional, desde hace 27 años, trabajando en un currículum, en propuestas para poder alfabetizar alfabetizar antes, bueno, pues era la televisión, el medio que más nos preocupaba, nos sigue preocupando, no tenemos solucionado tampoco eso, pero han pasado 3 décadas desde que estamos con esta intención. Hace una década la ONU promulgó junto con la UNESCO la alfabetización mediática e informacional como prioritario para la educación de todos los ciudadanos del mundo, y desde ahí está tratando de que en todos los lugares, países y demás se lleve a cabo esto, y no lo ha logrado. Se han hecho avances, por supuesto, y entonces ahora está redoblando el esfuerzo, y justo ahí se intercalan este tipo de cátedras, pero hay también otras acciones de apoyo, como este foro en el que estamos, que va rotando distintas partes del mundo y que busca conjuntar esfuerzos, captar a la gente, abrir un espacio para que haya una interlocución entre todos los que están interesados en un país determinado y para que trabajemos conjuntamente, porque hay mucho que hacer, hay mucho que repensar, hay muchas alianzas que tenemos que hacer para poder empujar de verdad una educación, una alfabetización mediática e informacional desde todas las instituciones educativas. Entonces es algo que debiera como contagiarnos a todos los ciudadanos, sobre todo a todos los que tenemos que ver con algún estrato o nivel de la educación, el tratar desde ahí de hacer algún tipo de cuestionamiento, de concientización de lo que significa estar en este momento del mundo digital frente al mundo masivo, y de cómo vamos a asumirnos finalmente como interlocutores. Tenemos la tecnología, pero no tenemos la cultura, no tenemos la disposición y no tenemos la alfabetización suficiente para poder lidiar de manera segura, no peligrosa, no riesgosa, que no nos haga vulnerable con las nuevas tecnologías. Y eso es muy paradójico. Se ha entendido por los educadores, me refiero a todos los maestros, a todos los del 1,5 millón de maestros de educación básica que conforman el Sindicato Nacional de Maestros, no les ha interesado el ver esto de los medios de comunicación en general. Habrá excepciones y grupos y demás, ¿no? Pero es un tema que sienten que no, que es una competencia para la educación que ellos imparten. Yo me acuerdo cuando maestros me decían, es que lo que nosotros enseñamos en la mañana, la televisión lo desbarata en la tarde. Bueno, no es así, o sea, ni ellos enseñan tanto en la mañana, ni la televisión desbarata todo lo que hagan, mucho poco ellos en la tarde. Pero han visto a los medios de comunicación, y a veces con razón, como algo que no vale la pena como objeto de estudio. Bueno, entendido así, obviamente los medios de comunicación comerciales no están transmitiendo las mejores cosas, lo que quisiéramos que transmitieran. Están transmitiendo de todo, desde basura hasta cosas demasiado comerciales, consumistas, etcétera. Obvio, no son un ejemplo a seguir. Tampoco es que valga la pena detenerse demasiado tiempo en ver qué están transmitiendo, pero el punto está en que transmitan lo que transmitan, están teniendo un impacto en la población y están teniendo un impacto en los estudiantes, y los maestros tienen que dar cuenta de ese impacto, y a veces están teniendo más impacto cualquier telenovela, una película, un diálogo, una serie de televisión, que lo que tiene de impacto un maestro a través del libro de texto. Para finalizar, el también director del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OVITEL, compartió su punto de vista en torno al sentido mercantilista de los medios de comunicación comerciales. Asimismo, señaló que ojalá los nuevos concesionarios se preocupen por contenidos de calidad y le den uso inteligente a las nuevas herramientas tecnológicas, como es el caso de la televisión digital terrestre. Bueno, pues el gobierno, en el caso mexicano, ha apoyado plenamente a los medios comerciales, o sea, ha basado su fuerza, sobre todo este gobierno, en la imagen de la televisión privada. Y bueno, entonces desde ahí hay una alianza que refuerza que no hay que tocar a los medios. Por un lado se les defiende, se les dan todas las prebendas que buscan y siguen haciendo lo mismo, no hay realmente una crítica a los medios. Hay mucho que pensar. Esto no quiere decir para nada reprimir el uso ni evitar que tengamos la conectividad y el contacto con todas las tecnologías posibles, pero hay un segundo momento que es el de pensar cómo estamos actuando, qué significa esto, esto es novedad, cómo tengo que reaccionar, cuáles son las consecuencias de que yo suba una foto en Facebook simplemente. Por un lado, es tecnología, hay que repartir tecnología, bueno, no está mal, pero también hay que repartir la pedagogía para hacer un uso inteligente de la tecnología. Pero luego resulta que todos esos paquetes pues son negocios de gente, de políticos mismos involucrados, en fin, o sea que realmente es lamentable la situación en que estamos aquí, y en otros países es peor. Amigos y amigas, sin duda la misión es generar sociedades alfabetizadas en el ámbito de los medios de comunicación y la información, y el desarrollo de políticas nacionales que beneficien esto. Desde luego que aún queda muchísimo trabajo por hacer. Debemos aceptar que los nuevos dispositivos son herramientas de utilidad siempre y cuando les demos el uso correcto. Así es, pues ahí está la oportunidad. Yo creo que en las tecnologías de la información y la comunicación digitales nos dan justamente la opción de poder emitir contenidos, de aprender a utilizarlas para muchas cosas que podrían beneficiarnos incluso en nuestro negocio privado, como para proyectarnos como profesionales de determinada rama. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay organizaciones que ya lo están haciendo. Por supuesto, estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen que ver con nuevos espacios de la vida ciudadana y empoderarse de alguna manera para construir medios de comunicación más horizontales, Graciela. Más horizontales y que den la oportunidad de poder incluso comercializar tus productos, ¿no? Yo sé de algunas organizaciones campesinas o de artesanos que tienen su página web y donde ya están proyectando su posibilidad de negocio, incluso hasta a nivel internacional. En todo caso, bueno, pues en México, en América Latina, estamos luchando constantemente por acceder a mayor número de personas conectadas al Internet. Todavía es precario en México, no más del 40% de ciudadanos mexicanos, ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, tienen posibilidad de conectarse a la red, y eso pues tendrá que mejorar e ir creciendo, pero también la posibilidad de subir contenidos que sean relevantes, que tengan que ver con quiénes somos y quiénes queremos ser en el futuro esta sociedad mexicana. Así es, ahí está la radio por Internet, está la aplicación de estas tecnologías en la educación, que es maravillosa, nos abre muchas ventanas, muchas puertas, y yo creo que los maestros poco a poco tendrán que irse haciendo de estas competencias para poder estar compartiendo un lenguaje común con sus alumnos. Muy bien, pues los invitamos a que se queden con nosotros en este programa previamente grabado y a que se comuniquen en el Twitter, @RadioElFin, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Tenemos una revista Cuarto Oscuro para ti y también un libro en torno a estos temas apasionantes de la comunicación humana. Así es, y vamos a continuar con el programa presentándoles una cápsula preparada por Jessica Cepeda sobre las tecnologías de la información y la comunicación, precisamente aplicadas a la radio. O sea, ¿cuáles son las perspectivas tecnológicas de la radio ante las tecnologías digitales? El reportaje. El reportaje. Ha transcurrido más de un siglo desde el surgimiento de la radio. En el camino nacieron otros medios de comunicación como son la televisión y actualmente Internet. Respecto a este, muchas son las opiniones sobre los pros y los contras que representa para la radiodifusión un medio inmediato a través del cual ya no solo se emite información, pues los mismos internautas son quienes generan sus propios contenidos. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, el periodista francés Enrique Atonal nos comentó lo siguiente. es evidentemente una competencia para todos, Internet, pero es una aliada para todos. Entonces es un tipo, depende de qué diálogo tengamos con Internet. Sí, y Internet, ya se ha dicho hasta el cansancio, es buena y es mala. Engaña e ilustra. Digamos que te pervierte y te hace mejor. Es una manera de independizarte como usuario. Es decir, como usuario haces una serie de cosas. En esa medida es una competencia. Pero cuando se logra hacer que Internet, que eso yo fue lo que traté de decir, que Internet sea una aliada, que Internet esté del lado de la radio, pues yo pienso que puede ser una alternativa muy buena para la radio. Por su parte, el doctor Octavio Islas, director de la revista web Razón y Palabra, asegura que las frecuencias de radiodifusión de AM y FM están en proceso de extinción y que, por ende, la plataforma musical Spotify representa una amenaza directa para este medio. Una de las cuestiones que ocurre con Internet es que descentraliza el sistema de producción. La vieja radio que conocemos en una banda perfectamente definida, AM y otra FM, está en proceso de extinción. Tú lo que tienes es el advenimiento de estaciones independientes que se montan a través de Internet, y que en un momento dado toda la fonoteca posible, inimaginable, pueden tener acceso a través de Spotify. Yo lo que creo es que Spotify es una especie de Napster legalizado, termina propiamente con el iPad, y va a sacudir de manera radical a la radio. Una de las cuestiones muy interesantes de las tecnologías es que la gente las moldea. Spotify apenas me parece que es un prototipo que puede ser todavía transformado mucho por la acción humana. La radio tiene que entender en un momento dado la nueva amenaza que le representa a Spotify y tiene que aprender a actualizarse. Es principio darwiniano, ¿no? No son las especies más fuertes las que en un momento dado sobreviven, sino aquellas que se adaptan de manera más favorable a los cambios. Ello debe ocurrir con la radio. En este sentido, es pertinente plantearnos si existe una ética profesional por parte de quienes emiten su opinión en los distintos medios de comunicación, dentro de los cuales encontramos Internet. El doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro Internet como medio de comunicación, nos habló al respecto. La ética no está en las redes sociales o en la radio. La ética está en la gente que hace la radio y en la gente que usa las redes sociales. Y hay de todo. Es decir, hay algunos medios que lo han entendido de manera muy clara. Hay medios que tienen lineamientos, vamos, sus códigos éticos perfectamente establecidos. Tienen sus defensores de las audiencias, donde para ellos es un gran pilar de la relación con este otro que me está escuchando. Y hay otros medios que no. Y hay otros medios que no lo contemplan. Y hay otros medios donde hay algunos personajes que, vamos, yo me pregunto si tienen conciencia de lo que están haciendo en función del respeto al otro, en función del respeto a la diversidad, todo esto que hemos estado platicando, donde me parece que no ocurre, y ocurre más bien todo lo contrario, y yo no veo un mecanismo claro que permita otro nivel de relación, donde el asunto del programa no sea el insulto, no engancharse en eso. Okay, sino ir a algo que realmente aporte. A lo mejor estoy siendo demasiado romántico, pero vamos, me parece que es el sentido de la responsabilidad social del medio. Si no se entiende cuál es la lógica de la relación, se pueden cometer algunos serios errores. Por ejemplo, la no verificación de los medios, de la información. Si una emisora plantea un contenido que no es verídico, se expone a dañar seriamente su imagen. Vamos, también ocurre cuando uno está frente al micrófono, pero como que parece más sencillo tuitear, y entonces tuiteamos a lo mejor no con el cuidado con el que hablamos frente al micrófono. Entonces, entender eso. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, uno es estar faltando a la veracidad. Otro es el no responder a estos cuidados y estas preservaciones de del derecho a la diversidad, del derecho a la preservación de la dignidad de la persona. Todo esto tiene muchísimo que ver con qué pasa cuando no lo hacemos y qué pasa cuando no estamos respetando. realmente Internet representa para la radio una competencia? Las opiniones están divididas. Sin embargo, cabe destacar que más allá de esto, es evidente que como comunicadores tenemos la obligación de dar opiniones veraces. Al convertirnos en generadores de ideas, tenemos una responsabilidad social. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Jessica Cepeda. Pues estos son algunos de los retos que está enfrentando la radio y con la llegada de las tecnologías digitales, los retos pero también las oportunidades, José Ángel, porque esto presenta para la radio muchas oportunidades, entre ellas lo de la radio por Internet. Claro. Tú sabes lo difícil que es en México conseguir que te den una radio por aire, una frecuencia digital ahora, ¿no? Pero sin embargo, la radio por Internet, pues es muy posible y muy viable. Tú mismo tienes una radio de este tipo, Radio Mexicana Contemporánea, y pues sabes como las oportunidades que se están presentando, aunque también pues los retos que ahorita se presentan pues un poco difíciles, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que es una ventana incipiente la que está siendo explorada por distintas personas, aunque hay algunos ya pioneros que llevan pues varios años picando piedra, subiendo contenidos para la radio Internet. Eventualmente, cuando la sociedad mexicana tenga más conectividad, estamos seguros de que va a haber más público, más anunciantes también, más personas interesadas en informarse vía Internet que por los canales convencionales. No lo vemos con los jóvenes que ya están cambiando, digamos, el consumo de la televisión y de la radio con pues páginas y descargas de música, tanto pagadas como gratuitas, ¿no? Y que están reconfigurando un panorama de la cultura audiovisual en el mundo. Está todavía la moneda en el aire, mi querida Graciela, y es un momento extraordinario de creación y de oportunidad, como bien dices, para crear nuevas cosas, nuevos espacios. Así es un momento de transición que va a llevar varios años, esperemos que no tantos, ¿verdad?, en la medida en que el gobierno mexicano también se disponga a abatir esta brecha digital, será más posible que este tipo de medios de comunicación puedan ser accesibles a toda la población. Pero es un periodo pues que ya tiene varios años, es simplemente el caso de los periódicos. Los periódicos están ya en declive, ya han estado cerrando o reduciendo sus posibilidades en todo el mundo y están pasando a ser periódicos digitales. Es igual está pasando con la radio y va a pasar con la radio. Tenemos este periodo de tránsito en el que la radio digital se va a ir imponiendo cada vez más, la radio por Internet va a ser posible y de esa manera va a ser una oferta mucho más amplia. Vamos a tener la oportunidad de tener radio por Internet, por ejemplo, desde organizaciones civiles o grupos de jóvenes, de personas que quieran tener pues esta posibilidad de comunicar a través de la radio por Internet. Claro, y consumir los contenidos que tú elijas también, ¿no? La radio y la televisión on demand, como le dicen, ¿no? Así es. Bueno, pues esperemos estar aquí todavía para verlo y contribuir a esto. Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos permitido acompañarlos en El Fin Justifica los Medios. Hasta muy pronto. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. En los controles técnicos, Fructuoso López y Arturo Sayas. El servicio social de Eduardo Ocampo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y Jessica Cepeda. Conducción, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.